vagando, bailando con Piola Vago. Carlito está disfrutando, Carlito está disfrutando. Ahora tenemos una estrella más, Carlitos TV se hace llamar. El pibe de oro en la tapa está y toda la prensa lo quiere bajar. Bailando con Piola Vago, Carlito está disfrutando, Carlito está disfrutando. Y ahora la gente grita sus goles, el pibe tira sus caños, bailando con Piola Vago. Disfrutando, y ahora la gente grita.